seguridad de la patria. El pueblo venezolano está en batalla de nuevo. ¡Venceremos! Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes, primero de diciembre de 2015, hoy prenden la luz del, prende la cruz del Guarayra Repano. Ya arranca la temporada navideña en nuestra Caracas. La ventana llega a ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles navideñito, el Luis Gerloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, ¡mua!, con mucho cariño, besos, abrazos a mapuches, a papachos, Enza García, abriendo con esta unión, ¿no? Esta unión de cantores, de artistas, está Rod Bexa, está Pinky, está Roque Valero, está Omar Acedo, está José Gabriel del Pacto, todo un grupo de cantores que dedican esta canción Mi Bandera, una canción dedicada a la patria, a esta batalla que estamos enfrentando y si nos lo proponemos saldremos airosos. Y también queremos aprovechar en estos momentos que estamos abriendo el programa para mandarle aquí, Luiger, un abrazo gigantesco, aplausos y besos a nuestro compañero José Ángel Lanz de Radar 96, quien se encuentra de cumpleaños. Te queremos muchísimo, José Ángel. Así es. Vamos, al ritmo de los tambores, celebramos el día de hoy, el día del día del cumpleaños de José Ángel Lanz. Muchísimos besos, muchísimas felicitaciones. Encantados de trabajar contigo y no solamente trabajar contigo, sino de integrar todos esta bonita familia de Alba Ciudad. Somos poquitos, pero caramba, cómo nos queremos, cómo nos apoyamos. ¡Viva Alba Ciudad 96.3 FM! Un beso grande a nuestro compañero José Ángel Lanz. ¡Feliz cumpleaños! Y también aprovechamos para felicitar a los farmacéuticos y farmacéuticas de Venezuela, que también es su día. Y le queremos dar un abrazo gigantesco a nuestra compañera Sinamay González, que es su día. Sinamay González, además de farmacéutico de la UCB, es periodista de la Universidad Bolivariana de Venezuela y es nuestra coordinadora de prensa, una gran compañera a la que queremos muchísimo. Así que tenemos muchas cosas que celebrar el día de hoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Y estamos en la recta final. Hoy arranca la ofensiva final del huracán chavista, titula el diario Ciudad Caracas. El presidente Nicolás Maduro anunció que hoy arranca la ofensiva final de las fuerzas revolucionarias de cara a los comicios del próximo 6 de diciembre. Esta información la dio a conocer ayer en el estado Barinas, cuando se realizaba un 1x10 familiar en el complejo urbanístico socialista Villasay, en el apartamento de Betsaida Virizuela. Mañana, hoy, empieza la ofensiva final del huracán bolivariano rumbo a lo que será una victoria extraordinaria, admirable, una victoria heroica del pueblo de Chávez por la Asamblea Nacional Roja Rojita. El pueblo tiene conciencia, valores y fuerza moral para sobreponerse a la guerra de la derecha, expresó. Maduro sostuvo que la organización del pueblo chavista, conformada por los círculos de lucha CLP, las unidades de batalla Bolívar Chávez, VC, garantizarán la victoria en las próximas elecciones parlamentarias. Son una maquinaria indetenible, indestructible, ya lo ha dicho el pueblo en la calle. El 6 de diciembre gana Chávez, porque gana el futuro, gana el plan de la patria, gana el pueblo de a pie que ama esta patria, gana el proyecto de Bolívar de independencia y soberanía. Por eso gana Chávez, porque Chávez es independencia, es patria, es poder popular, es futuro, es pasado glorioso y presente de lucha, pero sobre todo es futuro. Por eso el 6 de diciembre gana Chávez. También el presidente Maduro criticó la postura de los actuales diputados de la oposición por negarse a aprobar recursos necesarios para la continuidad de las misiones sociales. Y bueno, imagínense ustedes, y si aprueban es porque son minoría. Si son mayoría, señores, a ponernos las alpargatas, que lo que viene es joropo. No nos caigamos a cuentos, de verdad. Que el que crea que si hay mayoría parlamentaria de la oposición, va a aparecer el papel, va a aparecer la harina PAM. No, no, no, no, no, no, no. Todo lo contrario, van a seguir con la guerra económica para seguirle echando la culpa al gobierno y precipitar un cambio de gobierno, ya sea a través de un golpe parlamentario o a través de una activación de referendo revocatorio. ¿Y qué es lo que nos puede venir? Veámonos en el espejo de Argentina, que Macri aún no ha tomado posesión de su cargo y ya anunció: retiro el subsidio a la luz, el teléfono, al agua. Se liberaron los precios, entonces se montó una inflación de un 200% en pocos días y la gente de paso va a tener que pagar unos facturones por los servicios públicos. Eso es lo que nosotros queremos para nosotros. Eso es lo que nosotros queremos para esta patria. Pensémoslo bien. Y lo reiteramos, aunque bueno, hay gente que es bastante cabezadura y se le respeta que sea cabezadura. Que el voto castigo, este es el castigo. Bueno, cuando salgamos castigados por culpa de ellos, esos van a ser los primeros que se van a andar dando con la cabezota en la pared. No, de verdad, a reflexionar. La batalla no es fácil. La cosa no es fácil y la batalla no se gana renunciando a ella. El voto, la abstención castigo, el llamado voto castigo es renunciar a la batalla, es darse por vencido. Y dándose por vencido no se gana una batalla, no se gana una guerra. ¿Y saben qué? Los perdedores de las guerras son prisioneros humillados. Queremos ser humillados por cuánto tiempo y explotados. Y prisioneros, rehenes de la derecha. Eso es lo que nosotros queremos. Chávez nos dio una patria libre. Luchemos por mantener esa libertad. Bueno, también tenemos que los candidatos revolucionarios firmaron o suscribieron 9 compromisos ante el 6 de diciembre. Vamos a conocer cuáles son estos compromisos que suscribieron los candidatos revolucionarios. Un documento con 9 compromisos que los candidatos de la Asamblea Nacional por parte del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar cumplirán para los próximos 5 años en caso de ganar las próximas elecciones del 6 de diciembre fue leído este lunes por el presidente Nicolás Maduro desde el Poliedro de Caracas durante un encuentro con el Poder Popular. Los candidatos a diputados y diputadas se comprometen a luchar por la soberanía de Venezuela, defender las grandes misiones socialistas, luchar contra la guerra económica, por la seguridad de las comunidades, por los derechos de las y los trabajadores, por la educación pública gratuita y universal, por transferir el poder a las comunidades organizadas, por apoyar la construcción de grandes obras de transporte y defender los logros para la juventud. Entonces, bueno, los 9 compromisos son, los leo. 1. Compromiso con la patria, la soberanía y la independencia de Venezuela. Con el legado irredento de nuestro libertador Simón Bolívar, de quien diría el poeta Pablo Neruda, que en un mundo de paz nació en sus manos, con el modelo y la visión de nuestro libertador del siglo XXI, nuestro comandante eterno Hugo Chávez, también se comprometen a defender nuestro petróleo, nuestra principal industria PDVSA, que ahora es del pueblo, y todas las riquezas de nuestra patria. 2. Compromiso con las misiones y las grandes misiones socialistas. Menciono específicamente la Gran Misión Vivienda Venezuela y la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, así como las misiones de Salud, Barrio Adentro, misiones educativas, Robinson, Rivas, Sucre, y la misión en Amor Mayor, con el fin de defenderlas y apoyarlas. 3. Compromiso contra la guerra económica y por la prosperidad de todas y de todos. En palabras del presidente Maduro, se creará en los próximos meses y en los próximos años un muy dinámico sistema económico comunal, productivo, socialista, que vaya superando todos los problemas de la guerra económica, el acaparamiento, los bachaqueros y la especulación. Dice el texto que nos comprometemos junto al pueblo, las comunas y nuestro presidente Nicolás Maduro a vencer la guerra económica que la oligarquía y la derecha ha emprendido contra todos los venezolanos y en especial contra la mujer y la familia venezolana, y a impulsar y luchar por la edificación de un modelo productivo comunal basado en la soberanía y la justa distribución de la riqueza, el modelo socialista que Venezuela merece. 4. Compromiso por la paz, la seguridad social comunitaria, para la aplicación cada vez más perfecta de las OLP y de los planes de Patria Segura para la paz de la comunidad. 5. Compromiso por los trabajadores y trabajadoras, por la estabilidad laboral y la búsqueda de la mayor suma de felicidad social. Destacó Maduro los aumentos salariales a los trabajadores, los aumentos de tickets de alimentación y otros planes de protección a los trabajadores, en los cuales los parlamentarios de oposición frecuentemente han negado su voto. 6. Compromiso por la educación del pueblo. Nos comprometemos en garantizar para siempre la educación pública, gratuita, de calidad y productiva para todos y todas. Defender el derecho de nuestros niños y niñas a la educación desde el Simoncito hasta el bachillerato. El acceso de nuestra juventud a la educación universitaria. Acompañaremos a nuestro pueblo en su lucha en la misión Robinson para lograr el 6º grado productivo como grado mínimo para toda la población venezolana. Nos comprometemos a garantizar el derecho pleno de todas y todos a herramientas educativas, enfatizando que el gobierno bolivariano ha dado acceso gratuito a computadoras y tabletas, así como a los libros de la colección Bicentenario y todos los renglones del saber humano que habían sido catalogados por el capitalismo como mercancía y en consecuencia les habían sido sustraídas de manera egoísta y cruel a las grandes mayorías. 7. compromiso con la democracia revolucionaria y bolivariana. Nos comprometemos a profundizar el ejercicio de la democracia verdadera y plena, instaurada por nuestra revolución y nuestro pueblo en la Constitución de 1999. Aportaremos nuestro esfuerzo para acelerar la transferencia de poder a las organizaciones del poder popular, asimismo la obligación de garantizar la entrega de los recursos de la patria en forma directa a consejos comunales, comunas, movimientos sociales, comités de tierras urbanas, comités de salud, mesas técnicas de agua. Protegeremos y defenderemos las distintas y variadas formas de organización efectiva de los movimientos sociales. 8. Compromiso con la misión transporte y las obras públicas que necesita la Venezuela potencia. Nos comprometemos a apoyar y garantizar los recursos necesarios para la ampliación y profundización de la misión transporte, para la inauguración de nuevas rutas de transporte colectivo masivo para la felicidad de nuestro pueblo, para la distribución de taxis modernos que redunden en un servicio de transporte de calidad. Nos comprometemos a aprobar los recursos y los planes necesarios para continuar la construcción de grandes obras públicas de importante envergadura en vialidad, leyó el presidente Maduro, recordando que este año se estará inaugurando en total 100 soluciones viales en todo el país. Y por último, el compromiso con la generación de oro y la juventud de nuestra patria. Nos comprometemos a cuidar de forma amorosa el futuro de la patria, nuestra juventud. Garantizaremos los recursos para el apoyo y la protección de los planes de gobierno revolucionario para la conformación de la generación de oro venezolana, la mejor generación que haya conocido nuestro país en 200 años de historia. Dedicaremos nuestro esfuerzo a apoyar e impulsar la generación de oro deportiva, el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles Simón Bolívar, el Movimiento de Teatro César Rengifo y todas las iniciativas dirigidas a la protección de nuestras y nuestros jóvenes. Bueno, estos fueron los 9 compromisos de los candidatos revolucionarios ante el 6 de diciembre. Por otro lado, informamos que el presidente Maduro aprobó los recursos para salarios y tickets de alimentación de gobernaciones y alcaldías. El presidente Maduro lideró una verificación del 1x10 familiar nacional desde el complejo urbanístico Villasay en Barinas y anunció que fueron aprobados 16.644 millones de bolívares para culminar con todas las obligaciones salariales y tickets de alimentación de todas las gobernaciones y alcaldías del país. Por otro lado, también bien interesante lo que señaló el presidente Nicolás Maduro a Lorenzo Mendoza, se lo dijo, quedarás como el responsable de la guerra económica contra el pueblo venezolano. El presidente de la República, Nicolás Maduro, responsabilizó este lunes al propietario de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, de haber generado la situación de guerra económica en el país. Lorenzo Diablo, ¿no? Para que me entiendas en inglés, quedarás tú como el responsable de lo peor que le han hecho al pueblo venezolano, que es la guerra económica. Tú, Lorenzo Mendoza, te acuso a ti, cobarde, te escondiste, ¿no? Toda esta semana te escondiste y te fuiste con tu avión de lujo a tus mansiones en el mundo. Pero aquí está el pueblo en la calle, dijo el jefe de Estado, quien también señaló que la guerra económica la vamos a derrotar y quedará como un recuerdo oscuro, nefasto, como nos quedó el recuerdo del golpe de Estado de abril de 2002. Quedó como un recuerdo aquella tragedia cuando secuestraron a Hugo Chávez, el paro petrolero, el sabotaje petrolero, quedó como un recuerdo. Reiteró que a pesar de la guerra económica, el pueblo venezolano no ha pasado ni pasará hambre porque cuenta con la misión Alimentación, programa social que apunta a la garantía alimentaria de la población. También el presidente Nicolás Maduro ordenó a la SUNDE detener la especulación en la ropa. A propósito de la guerra económica, Maduro ordenó a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, detener la especulación que sobre los productos textiles se está imponiendo a las familias venezolanas. Me enteré hoy de un informe que me pasaron y después conversando con alguna gente de las comunas, lo que están cobrando por un blue jean, lo que están cobrando por un par de zapatos. Hablé con el ministro de Economía, Marco Torres, y el presidente de la SUNDE. Ustedes me acaban con esa especulación, ya dijo, ordenó el presidente Nicolás Maduro, bueno, aquí con todo nuestro apoyo para que se ponga orden y a meterle el ojo, el presidente Nicolás Maduro hablaba que lo que pasamos en 2002 y 2003 queda como un mal recuerdo, pero ese recuerdo queda en enseñanzas definitivamente. Lo que estamos viviendo está en los mismos niveles y lamentablemente en lo que es el clima opositor, tenemos una misma actitud por parte de la dirigencia opositora y la base que lo sigue. No vamos a celebrar Navidad,

buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. La música más alegre de esta Navidad suena en Alba Ciudad. La derecha en el Parlamento desaprueba todo, niega todo, intenta paralizar lo que vaya en beneficio del pueblo. Los hechos. Para construir 350.000 nuevas viviendas en 2015, se solicitaron recursos adicionales y la oposición en la Asamblea Nacional votó no. Recursos en divisas fueron solicitados para ampliar la red pública nacional en 10.000 unidades de buses Yutong y la oposición en la Asamblea Nacional votó no. 50 obras viales de envergadura se ejecutan en 2015 en todo el país, a pesar que la oposición en la Asamblea Nacional votó no. Para aumentar el apresto logístico de la red pública de alimentos y proteger más y mejor a la población, se solicitaron recursos y la oposición en la Asamblea Nacional votó no. La oposición en la Asamblea Nacional ha dicho no al bienestar de la población. Pero a pesar de que votó en contra, estas obras y muchos otros beneficios se han podido hacer porque hay una mayoría chavista en la Asamblea Nacional. Alba Ciudad, somos participación, somos cultura. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El primero de diciembre de 1640, el reino de Portugal, que desde 1580 había unido su corona a la de España en un pacto semejante al que uniera los reinos de Castilla y Aragón, comenzó a rebelarse contra la dominación española ejercida por Felipe II y luego por sus sucesores Felipe III y Felipe IV de España, quien había violado todos los acuerdos que hacían posible la unión. Los portugueses estaban cansados de mantener con sus impuestos las guerras de España, de las pérdidas que esas guerras ocasionaban al comercio portugués y, en general, del trato despectivo que daban a Portugal los monarcas españoles. El resentimiento se fue acumulando hasta producir dos revueltas, en 1634 y en 1637. Estos movimientos fracasaron, pero en 1640, el Partido Independentista, liderado por Margarita de Mantua, duquesa de Saboya, y el secretario de Estado, Miguel de Vasconcelos, se lanzaron a una revolución que sí triunfó, si bien Vasconcelos perdió la vida en ella. Las guarniciones españolas fueron desmanteladas y el día 15 el duque de Braganza fue coronado João IV. Las Cortes aceptaron a Juan y a la Casa de Braganza en enero de 1641. Pero el gobierno español no vino a reconocer la independencia de Portugal hasta 1668. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Al son de un cunabichero, canta el soldado de acero para hacerles un llamado a todos mis compatriotas del pueblo venezolano. Domingo 6 de diciembre votemos por el legado que nos dejó el comandante. Hay logros muy importantes, millones de pensionados, la salud, la educación para todos los ciudadanos. ¿Dónde pararía todo esto si se imponen los malvados? Vamos contra el bachaqueo, que no es más que un saboteo del imperio y sus lacayos. Ante el pueblo de Bolívar se estrellarán los escuálidos, porque el día 6 de diciembre de que ganamos, ganamos. Traidores de la República, agarren este consejo, dejen de andar inventando. La asamblea roja rojita del pueblo venezolano, aquí el que manda es Maduro por orden del soberano. Domingo 6 de diciembre, a votar. Ajá, escuchamos al soldado de acero, Efrén Clavo, con este tema, Consejo Patriota. Ahí nos lo dejó. Y son las 10:34 y abrimos la participación en la ventana. Tenemos una llamada esperando, así que le damos cabida. Recordamos los números 562-7949, 562-3953 y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ahora sí, bienvenido o bienvenida. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, camarada. ¿Qué tal, Antonio? Sí, señorita, ¿por qué estamos? Ajá, cuéntanos. Bueno, chica, tú sabes que una verdad dicha mil veces se hace más verdad. Ajá. Y yo vengo registrando en que ganó este señor en Argentina, que nos vemos en ese espejo. Sí, señor. Mira todas las cosas que... Mira todas las... Mira todas las cosas que están ocurriendo. Sí, señor. Entonces, para que nos demos cuenta, mira, de eso, yo la misma noche que ese señor ganó, le dije al pueblo, mire, señores, mirémonos en este espejo. Sí, señor, sí, sí. No, bueno, es que ahí está, o sea, ahí está, mirémonos en ese espejo. Y no, sí, no le voy a ocupar mucho tiempo, ¿eh? Sí, señor. Aló, bueno, nada, un abrazo grande, Antonio. Mira, la llamada tenía ciertas interferencias, ciertos problemitas. Tenemos una segunda llamada. Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿quién es? Habla Mónica desde Kennedy. Hola, Mónica, ¿cómo anda todo? Bien, gracias a Dios, celebrando la Navidad, porque yo sí la voy a celebrar. Ah, pues, y yo también. Yo monté mi arbolito el sábado, decoré mi casa y no, señor, no estamos dispuestas, ¿verdad?, a permitir que nos secuestre la Navidad en el 2002. No, claro que no. Aquí no hay ningún el vaso medio vacío, el vaso está lleno. Así es, así bueno, esa mira, es la actitud. Amorcito, una denuncita allá en Altamira, en un automercado que se llama San Lorenzo. Uh-huh. Pasé por ahí el fin de semana y me quedé loca cuando pregunté por el precio de un paquete de papel toalé de 4 rollos, 3,000 bolívares. ¡Qué horror! Entonces no. Y los masoquistas de por allí lo pagarán y dirán, ¡qué horror, este gobierno nos tiene mal! No, yo es contento, yo me quedé sorprendida. Y una caja de cereal de la cajita regular, 10,000 bolívares. ¡Qué horror! O sea, de hecho, fíjate que no quise ni preguntar, o sea, agarré un petit pois que estaba a precio no regulado, sino vencido, o sea, a precio viejo. Ajá. Y me salí, y la gente ahí feliz, normal, o sea, tranquila de la vida. No, o sea, y no se quejan porque está bien, o sea, estos son como la señora esta que le rompió el paquete de arroz en la sí, cara. No se quejan porque está bien, porque pobrecito empresario que el bolívar está tan devaluado que tiene que vender esos precios. El gobierno es el malo, porque supuestamente devalúa el bolívar cuando lo ha devaluado Dollar Today y todos los días lo devalúan esos mismos comerciantes. Sí, me quedé sorprendido y no pregunté más. Y otra cosita, mi amor, mira, de verdad estoy solicitando una ayuda, no para mí, sino para una vecina muy querida mía que está pasando por un trance bien difícil con su hijo, ¿verdad? Su hijo está enfermo, tiene dos tumores en la médula espinal. Uy, uy, uy. Sí, pobrecito. La cosa no está fácil. Bueno, sí. No está fácil, pero no es imposible. No, así no, que no, toda para la nada, buena energía no, para ese muchacho. Para nada. Entonces, fíjate, el seguro de Rescarben le cubre 800 mil bolívares, pero ya le faltan 500 para completar la operación. y de verdad es una señora que no posee recursos, ya ella se ha dirigido a varias instituciones, pero hasta ahora ella no ha conseguido respuesta. Su carta aval se le vence el 17 de este mes, ella tiene los pelos parados porque el hijo perdió gran parte de la movilidad de su cuerpo, y entonces yo dije, concha, le voy a llamar, voy a hacer algo por ella, vamos a abrirle una cuenta en el banco para depositarle, porque si con el favor de Dios se le da la operación, que logremos que alguna institución le preste la ayuda, entonces después el posoperatorio y todo esto, entonces ella se encuentra desesperada, pero claro, es comprensible, es su madre. Y entonces yo dije, bueno, con un grupo de vecinas vamos a movernos por aquí, por allá, para ver qué podemos hacer por ella, porque, o sea, es de verdad, uno poniéndose en los zapatos de ella, es triste ver que ella está viendo cómo se le escapa la vida a su hijo, y ella no puede hacer nada. Entonces ya se ha dirigido a varias instituciones, pero hasta ahora ella no ha conseguido respuesta. Entonces yo, en nombre de ella, ella se llama Marlene Hurtado, y o sea, yo quisiera saber dónde poder dirigirme o quién estará escuchando este mensaje para que por favor me llame, si quiere yo te dejo mi número y no sé, me orienten. Okay, retornamos entonces la llamada con Luiller para que anote tu número. Okay. Y fíjate, yo no sé, yo creo que para abrir fundaciones para donaciones o para recibir donaciones, no estoy segura, pero creo que hay que llenar unos ciertos requisitos. Yo no sé si de repente puede abrir la cuenta a nombre de Profondo, no sé, realmente no sé cómo no he participado nunca en ese tipo de cosas de apertura de cuentas, no sabría decirte. Aquí está puesto en el aire el caso para alguna institución, déjame averiguar de alguna. Sé que la Misión Milagro, la Fundación Misión Milagro, ayuda a casos como el de este muchacho. Porque no solamente atiende casos de problemas con la visión, sino que también la Misión Milagro, casos como este de este muchacho, completa el dinero que hace falta para operaciones y situaciones realmente graves y costosas. La Misión Milagro funciona en Fuerte Tiuna. Te recomiendo que vayas con los informes, que vayan con los informes médicos y con los presupuestos, que según me han comentado personas que conocen, gente que trabaja allí, funciona. La Misión Milagro la maneja Rosa Virginia Chávez. Y mira, lleven para allá entonces los presupuestos y el informe médico para ver si a través de la Fundación Misión Milagro pueden ayudar a este muchacho. Otra cosa que se me ocurre, mira, busquen. Nosotros tenemos tenemos hospitales donde se llevan a cabo excelentes tratamientos y operaciones oncológicas. Sería cuestión de ver si se puede remitir el caso. Puede ser o al hospital militar o al hospital clínico universitario o al oncológico, está el oncológico Padre Machado, a ver si esa operación se puede hacer en un hospital público. Entonces no tendrían que pagar absolutamente nada. O sea, son diferentes opciones las que estoy dando. La primera, de verdad, déjame averiguar cómo se puede hacer para abrir, o sea, lo que tú dices, de repente hacer una campaña, abrir una cuenta, de repente organizada por el Consejo Comunal, por la comuna, vamos a ver. La otra es dirígete a la Fundación Misión Milagro en el Fuerte Tiuna con el informe médico y con el presupuesto. Y la tercera es eso, pues buscar remitir el caso a un especialista de primera línea, que muchos de los que te operan gratis y te tratan a la gente gratis en los hospitales, también son los que cobran un ojo de la cara en las clínicas privadas. Hay muy buenos especialistas, ver si se le puede remitir al hospital militar o al oncológico Padre Machado, a uno de estos centros médicos especializados en oncología para que se realice la operación allá. Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿quién es? Hola, buenos días, Ana Cristina. Hola, Ana Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, esa llamada para saludarte. Qué bueno, ay, qué gusto, me encanta. Porque aproveché que hoy tenemos estos días libres por la cuestión de las elecciones, porque mi colegio es centro electoral, entonces... Exacto, hoy arranca el Plan República ya. Así ya es. Los colegios están siendo ocupados. Mira, Enza, dos cositas. Fíjate que lo que están en el gabinete de Macri son todos tecnócratas, al estilo de los ESA Boys y Chicago Boys. Exactamente. y uno de ellos fue asesor en la época del Corralito, asesor financiero, proviene de JP Morgan, y bueno, o sea, un estuche de joyería es lo que se gasta el señor Macri. Y la señora que va a comandar a Aerolíneas Argentinas fue gerente general de la General Motors. Pero fíjate tú, estaba viendo un noticiero, porque es que ven los noticieros argentinos para darse cuenta. Ya hablan sin empacho. El señor Macri todavía no suelta prenda, porque estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo y el tipo va a gobernar por decreto. Tanto que le criticaron a Cristina eso y el tipo también lo dijo. Pero no suelta prenda. No hace falta porque su ministro, sus futuros ministros están, bueno, desatados por lo que van a hacer. Entonces, una de las cosas que dicen de Aerolíneas Argentinas, que tiene un déficit casi de $1 millón, ya la van a privatizar otra vez. Es correcto. No, que él dice que va a seguir en manos del Estado. Sí. Pero ¿bajo qué categoría? Me imagino que será minoría propiedad del Estado y mayoría propiedad de empresas privadas. Y otra de las cosas que dice, aparte de que hay déficit, que tiene que enfrentar los tribunales con respecto a la privatización, no recuerdo con qué línea fue que tienen eso en los tribunales, pero la última de los peros que le ponen es que hay excesivo personal. ¿Qué te dice eso? Que van a recortar. Recorte, reducción de personal, aumentar la masa de desempleo. Ahí está. Es correcto. Bueno, querían un cambio hacia la derecha, tomen derecha. Exactamente. Y otro, un intendente que me imagino que será aquí un alcalde, se llama Misiones, le dijo, bueno, no sé qué es cuando usted llegue a su casa, señora, y consiga que tiene un recibo por un triple de la tarifa que usted pagaba por la luz eléctrica, que pagaba por el agua y que pagaba por los tributos que tiene que pagar a cada residencia rural y cada residencia urbana, tiene que pagarle al municipio porque ustedes votaron por eso. Entonces, no se queje. Bueno, mi amor, salud, un abrazo. Un abrazo grande, Ana Cristina. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Alvarina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Qué nos cuentas? Que todo vaya perfecto. Así es. La patria. Así es. Queremos que esto no se caiga, tenemos que salir todos. Por la patria y por mi comandante. Mira. Es para felicitar también a mi querido amigo. Ajá, José Ángel Lanz, que está de cumpleaños. Sí, qué bueno, que Dios me le dé mucha salud, lo mejor para este año que viene. Mucho amor para todos ustedes, los quiero mucho, cuídense mucho. Amén. Que el Señor me los cuide, me los bendiga y me los proteja. Amén. Para todos. Y muchas felicitaciones para mi bello Ángel. Ah, pues. Okay. Se va a poner rojito. Un beso grande, Alvarina. Okay. Bueno, 10:46 minutos. Fíjate lo que andaba, ya que Ana Cristina sacó el tema de Macri. ¿Sabes que una de las amenazas de Macri es que va a aplicar la cláusula democrática del Mercosur en contra de Venezuela? Sobre estas intenciones de Macri se pronunció la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que dice que la cláusula democrática de Mercosur no será usada contra Venezuela. La presidenta de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff, descartó este lunes, tras su comparecencia a la Cumbre del Clima de París, el uso de la llamada cláusula democrática de Mercosur contra el gobierno de Venezuela. La cláusula democrática es un instrumento de Mercosur, pero para ser usada no valen las hipótesis, sino que es necesaria la existencia de un hecho determinante, sentenció Rousseff, dejando claro al recién elegido presidente de Argentina, Mauricio Macri, que las intenciones de su vecino del norte continúan siendo las de apoyar al gobierno venezolano. La cláusula permitió a Mercosur no aceptase la salida del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, pero se necesita un hecho concreto porque no es genérica, concluyó Rousseff, quien recibirá al argentino en el Palacio de Plan Alto de Brasilia antes del próximo 10 de diciembre, fecha de su toma de posesión como presidente en Buenos Aires. De hecho, no es coincidencia que Macri escogiese Brasil como su primer viaje oficial como presidente electo, ya que, entre otras cuestiones, la promesa a sus electores de exigir la suspensión de Venezuela como socio del Mercosur habría causado un profundo malestar en el gobierno de Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores de Brasil. De todos modos, hay que tener cuidado, porque ¿qué es lo que dijo? No es que Dilma se nos vaya a voltear, sino porque podemos prever los planes de la oposición. Debemos de tener cuidado. ¿Qué es lo que dice Dilma Rousseff? La cláusula democrática es un instrumento de Mercosur, pero para ser usada no vale las hipótesis, sino que es necesaria la existencia de un hecho determinante. Ejemplo. Hay unas elecciones, la diferencia de votos es estrecha, la oposición no reconoce los resultados, convocan a las guarimbas, prenden las calles, el gobierno intenta controlarlo y se dice, y alegando un supuesto fraude electoral o que el gobierno viola los derechos humanos de los pobrecitos manifestantes que lanzan perros vivos a las fogatas y queman jardines de infancia, preescolares, pues tranquilamente pueden decir, ay bueno, ahora sí procede la carta democrática, o sea, la cláusula democrática del Mercosur. Tenemos, en el Mercosur se encuentra Argentina, ya con un presidente abiertamente hostil, Brasil, que siempre nos ha apoyado con una presidenta de izquierda que está siendo asediada por la derecha de su país, Paraguay, que está dominado por la derecha, Uruguay, que está ahí medio, con una postura medio extrañosa, recordemos Almagro. Entonces debemos estar muy atentos a los pasos que va a dar o cuál es la trampa que va a querer la trampa mediática que va a querer montar la oposición a través de las operadoras de sus redes sociales y las grandes transnacionales de la información para fabricar un escenario tipo Libia, fabricar un escenario tipo Ucrania o lo que hicieron con nosotros durante la activación de la salida. Entonces debemos estar atentos a lo que pasa el 10 de diciembre. Por eso, señores, vamos a curarnos en salud. Todos los venezolanos y las venezolanas amamos la paz. Todos los chavistas, por más descontentos o desesperanzados que se pueden sentir algunos, o que podamos estar algunos de descontentos, de cónchale, vale, ¿y hasta cuándo vamos a estar en eso? Que en tal cosa no han actuado con eficiencia, que cónchale. Uno le entiende porque uno lo vive, uno lo padece. Pero los que de verdad amamos la paz, no podemos dejarles ni un tantito así porque quieren prenderle el país, quieren encender el país. ¿Y cuál es la forma de blindar nuestras navidades y nuestra paz? Es que la diferencia sea abrumadora. La diferencia de votos a través de la opción chavista. Si es una diferencia abrumadora, no hay tutía, no pueden salir a pegar chillidos. O tendrá mucho menos credibilidad. Por eso, señores, todos a votar y a votar con conciencia. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Angélica, 6 de diciembre, arriba a la izquierda, Foro Candanga, La Ventana Abierta, tu latido cuenta, tan claro como el agua. Esta manito es la única que le voy a sacar este 6D al Partido de la Unidad. Y entonces es un meme con un señor pintando una paloma. No, mira, con respecto a la manito, hay algo que me llama mucho la atención. Hay una publicidad subliminal que es de un refresco llamado Chinoto, que se ve en los que se ve por cable. Esa cuña yo la he visto en la televisión por cable. Y me llama la atención porque las veces que la he escuchado sin verla, tú por esta manito harías todo, porque esta manito marca lo que te gusta, esta manito te da vida, porque tú haces lo que sea por esta manito y la manito que aparece es la manito del like, del me gusta, de las redes sociales, del Facebook. Entonces, Chinoto, porque te gusta esta manito. Entonces, oye, la manito, tú darías lo que fuera por tener esa manito, viva la manito que te gusta. No tiene que ver con abajo, a la izquierda, en la esquina, la manito. No es lo mismo. Señores, Chinoto está haciendo publicidad a favor de la MUD. Entonces, CNE, hay que activar eso, porque eso es publicidad subliminal. Y Chinoto, si no me equivoco, pertenece a Coca-Cola de Venezuela. ¿Y a quién pertenece Coca-Cola de Venezuela? Hasta donde tengo entendido, a Gustavo Cisneros. Cisneritos estará calladito, pero hecho el paisa, miren lo que está haciendo. Bueno, vamos también a leer más mensajes que nos han llegado, que nos ha mandado Wendy Acevedo. Feliz martes, camarada Tatisay. Feliz diciembre, victorioso, revolucionario, en paz, unión familiar. Feliz Chavidad.

habitación. Ábreme la puerta, ábreme el portón, que te traigo versos de mi inspiración. Pero qué bueno se goza al compás de la maraca y el tambor. Pero qué bueno se goza ahí al compás de la maraca y el tambor. Con los parranderos viene la emoción de los instrumentos y su afinación. Con los parranderos viene la emoción de los instrumentos y su afinación. Pero qué bueno. Pasar el frío de la madrugada, se va mi parranda para otra morada, a pasar el frío de la madrugada. Pero qué bueno se goza al compás de la maraca y el tambor. Pero qué bueno se goza ahí al compás de la maraca y el cuatro minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos ya parrandita sabrosa abriendo la temporada navideña. Francisco Pacheco, pero qué bueno. Y bien buena va a estar esta media hora aquí en la ventana, ya que tenemos un invitado de lujo. Se trata de un hermano del mundo, Miguel Villafranca. Él es español, radicado en Suiza y pertenece. Es miembro del comité organizador Alba Suiza. Se encuentra aquí en Venezuela para apoyarnos, ¿no? Para apoyarnos con la cobertura a través de los medios alternativos de la jornada electoral aquí en Venezuela. Bienvenido, Miguel, a la ventana. Una duda que tengo, tú eres periodista. Bueno, soy comunicador social. Yo no hice la carrera periodística. Ok, pero todos somos comunicadores, exactamente. Creo que hago más trabajo periodístico que muchos que la tienen. Qué bueno. Miguel Villafranca, eres miembro del comité organizador Alba Suiza. Cuéntanos, Miguel, ¿cómo es que nace esta organización? Alba, y en Europa, y bueno, y Alba Suiza, porque pertenece al comité de Suiza, pues. Alba Suiza es una organización civil que no depende de ningún estado, o sea, de ningún organismo estatal, ni tiene vinculación ninguna, nace de las organizaciones políticas de solidaridad con América Latina, que llevan años y años trabajando en pos de los procesos emancipatorios en América Latina. Alba Suiza, a su vez, engloba otras organizaciones que hacen vida en Suiza en estas características que te acabo de mencionar. Dentro de la Suiza hay cuatro idiomas diferentes. Sí, italiano, alemán, francés. Francés y romance, que es una pequeña parte de la población. Entonces es un poco difícil la comunicación a veces, aunque la gente allí es normalmente bilingüe, trilingüe, ya prácticamente desde que nace, ¿no?, por la familia. Y nosotros trabajamos también, por supuesto, en español, puesto que el tema latinoamericano es el que nos engloba como trabajo político. ¿No? Con el proyecto ALBA, nosotros vimos cómo se rescataba el espíritu del internacionalismo desde América Latina. O sea, con el ALBA TCP, impulsado por el comandante Chávez y Fidel Castro. Efectivamente. Se crea el ALBA TCP, luego entran más países, y en eso habla, hay un capítulo del Tratado de Entre los Pueblos, ¿ya? Y de la diplomacia de los pueblos, pueblo a pueblo. Entonces nosotros entendemos que eso es claramente el proyecto internacionalista que engloba el TCP y lo retomamos como internacionalistas que somos y nos consideramos, ¿ya? Porque más allá de la frontera, más allá del lógico patriotismo de amar a la patria, de trabajar por ella, en el sentido que aquí se entiende muy bien, ¿no? Aquí el concepto de patriota está muy claro, el concepto de amar a tu patria, de trabajar por ella seriamente, pues rescatamos eso que se estaba perdiendo mucho en Europa, que después de la comodidad burguesa que nos llegó en los años de la prosperidad europea, esa que ahora nos están arrebatando aceleradamente. ¿Y por qué los medios? Los medios es un en sí mismo un poder que se ha hecho más y más grande en los últimos años. Claro, yo leí un titular, o sea, pasé por encima, ¿no? Cuando prendí la computadora, un titular de Russia Today que decía, la tercera guerra mundial empezó y es de información. Sí. Esa es la nueva guerra mundial. Sí, de información y de, o sea, más que de información, de manipulación de la información y por lo tanto de la mente y al final de la voluntad de las personas. Mira, una cosa que no aprendemos desde chicos, que no nos enseñan en las escuelas, que no nos enseñan ni en las escuelas de periodismo, aunque digan que sí, es a pensar por nosotros mismos viendo la realidad, ¿no? O sea, siendo parte de esa realidad. Por eso yo distingo también siempre periodistas y comunicadores, es un gran debate en América Latina, también lo tenemos en Europa, si por ejercer una profesión con una titulación eres más o menos periodista o más o menos vocero que otros de la realidad que tú tienes que comunicar. García Márquez nunca tuvo un título de periodista y fundó el nuevo periodismo. Exacto, y la comunicación además no tiene que ser solo, nosotros tenemos que ser mediadores, pero nosotros los que se dedican a esto profesionalmente o los que le dedicamos tiempo y vida a todo ello. Pero la comunicación tiene que ser de ida y vuelta. Entonces cualquier ciudadano, cualquier persona tiene no solo el derecho a estar bien informado, sino también a ser un informador a su vez, a ejercer la información. Por eso los medios alternativos es el lugar del trabajo de los que queremos trabajar para, por eso trabajamos sin ánimo de lucro, que queremos trabajar al servicio y trabajamos al servicio de los demás y con los demás, no solo al servicio de, con los demás. Yo no puedo entender que llegue o alguien que se llama periodista o comunicador social, vierta su opinión y no esté en contacto y no esté trabajando en colectivos sociales, en organizaciones sociales, que no esté en contacto con la gente, porque es como si uno se mete en su despacho, decide qué pone, interpreta dentro de su propio mundo y sale. Te aíslas de la realidad. Claro, cuando eso te es algo en tu muy estudio típico, de televisión, te aíslas muy de la realidad. Típico incluso en algunos afamados intelectuales. ¿Ya? Y entonces escriben sobre, pero no son parte de. Entonces nosotros somos parte de lo que hacemos y por eso nuestra voz no es solo nuestra voz. Cuando yo hago un programa, antes he discutido con un montón de compañeros, antes he trabajado, antes he estado en los lugares, antes me he solidarizado, he dormido con la gente de la que estoy hablando, he trabajado con ella. Entonces sé de lo que estoy hablando porque es parte de mi vida y es parte de mi trabajo. Esa es la realidad que yo distingo en el periodismo. ¿Qué ha pasado en los últimos años y por qué estamos aquí ahora viendo este proceso? Exacto. Pues en los últimos años nosotros desde Europa hemos visto cómo el periodismo y cómo la información se degeneraba hasta puntos absurdos. Te puedo poner periódicos, entre comillas, prestigiosos, porque ya no tienen ningún prestigio, famosos a los que se puede nombrar en España, que tienen una campaña brutal, incluso algunos de ellos contra Venezuela o contra los países progresistas de América Latina, pero también contra otros, y que desinforman de la realidad más que informar. O sea, no es que el periodista clásico que informa los hechos, pone las dos voces y todo aquello que nos dicen que es el periodismo. No, el periodismo no puede ni debe ser neutral, está comprometido con la sociedad. Es tan poco neutral como lo es un médico, como lo es un abogado, como lo es un servidor público. Tampoco neutral. O sea, no es que no me importa mucho, por eso lo hago bien. Entonces, una cosa es que reflejes las voces del que opina así o del que opina así o del que hace esto o del que hace aquello. Porque una cosa, vuelvo al mismo tema, opinas sobre algo o eres algo. Entonces, es interesante todo este debate que se nos está dando de Europa y nos hemos visto cómo desde la prensa se despedía masivamente, igual que desde otras profesiones, se ha deshecho el trabajo, el mundo laboral en España y entre ellos la prensa. Los profesionales de la prensa han sido despedidos de los medios de comunicación para abaratar costes, ¿ya? Y para que no haya voces realmente informadas, voces independientes y voces que realmente ejercen también un periodismo realmente comprometido con la sociedad. Y eso ha sido sustituido por unas matrices de opinión generadas desde las relaciones centrales de estos medios de prensa, que a su vez son parte de otros grandes conglomerados mediáticos que al final... Y desde luego, claro, en realidad son 6 transnacionales de comunicación y entretenimiento las que manejan el mundo. Sí, pero manejan el mundo, fíjate, de una manera totalmente economicista. Ellos tienen unos intereses económicos. Intereses económicos y le van lavando el cerebro a la gente con informaciones manipuladas. Pero esos intereses económicos es precisamente el hacer que la gente piense y al final, en los sistemas electorales y electoralistas, tú pongas tu voto según te han hecho pensar y no según tú mismo piensas. Y esto es porque al final todo eso da resultados. Unos representantes políticos que también están al servicio de ese gran capital son los que los medios han aupado, ¿ya? para que sean elegidos, que van a trabajar para ese gran capital internacional. Al final, el 1% de la población del mundo, por decir números y porcentajes así redondos que se vienen manejando popularmente y también desde la comunicación, lo cual es un error, pero bueno, lo manejamos, 1% de la población aproximadamente dirige el mundo a su antojo, haciendo sufrir o manejando al resto del 99%. Eso fue las famosas manifestaciones que salieron en Estados Unidos, decían eso, el 1%, 99% de la población, que fueron deprimidas, por cierto, brutalmente, perseguidas políticamente todas las personas que protestaban en los Estados Unidos. Es uno de los países más represores que existen en el mundo. Acordémonos de Guantánamo, ¿no? No vamos a hablar ya de guerrerista y promoción del terrorismo. Y entonces, ¿por qué estamos aquí? Queremos ver, porque nos llama la atención, el periodismo que se está desarrollando en Venezuela. Y ese periodismo forma parte de los ciudadanos. O sea, ahora estamos en esta radio, Alba Ciudad, y estamos orgullosos de estar aquí, nos gusta mucho vuestro trabajo, venimos observando los medios aquí y vemos otros medios que nos quedamos asombrados. ¿Cómo pueden decir esto? Esto no tiene que ver nada con la realidad que uno está constatando a diario. Entonces, queremos hacer un llamado a los periodistas, a los compañeros y a los comunicadores para que seamos más serios y más responsables, porque eso al final, nuestro trabajo puede hacer sufrir a mucha gente, está haciendo sufrir a la gente, acá en todas partes, en Europa también lo vemos. Entonces es muy interesante observar esto y más dentro de un proceso electoral como el que se somete este país el día 6 de diciembre. Un proceso interesantísimo, con un proceso electoral comprobado mundialmente, con un sistema electoral tan auditado y tan eficaz y tan creíble que todo el mundo lo ha testimoniado, y dentro de eso una guerra mediática alrededor. Entonces, para cualquier comunicador, para cualquier periodista, es interesantísimo ver cómo sucede todo esto y poder informar a nuestra gente, a toda nuestra audiencia, a todos los que nos leen, a todos los que nos escriben y con todos los que hablamos y a todos nuestros compañeros, que son todos aquellos más allá de los medios, que quieren saber la realidad de lo que estaba así pasando en este país, y claro, todos no pueden venir, y por eso pues nos dicen a los compañeros, iros para allá y traernos la información que podamos leer y que nos creamos que dicen, ¿no? Claro. Y no la que en los grandes medios nos están dando acá. Entonces, también hay que dejar de hablar como de los medios alternativos como alternativos, porque hablamos como alternativos y se desarrolla tal, como concepto de alternativos a esos medios capitalistas que manejan a la gente. No, no, ya no somos ninguna alternativa, somos la realidad. Los pueblos han hecho su propia realidad en la comunicación y Latinoamérica es puntera en todo eso. Aquí es asombroso cuánto diálogo hay, cuántas iniciativas, cuánto esfuerzo desde las pequeñas comunidades, desde las radios locales, desde los trabajos de vídeo, de documentación. Es impresionante. Yo no entiendo que todos los periodistas europeos no estén aquí hoy. No puedo entenderlo. Quiero decir, si tú te llamas profesional y no te interesa lo que hoy está pasando en este país, lo que hoy está pasando con la comunicación en América Latina en general, es que realmente uno puede ser muy profesional, porque a un profesional le interesa su profesión y mejorarla. Claro, estamos conversando con Miguel Villafranca, el miembro del comité orgánico, perdón, el miembro del comité coordinador de Alba Suiza. Pero es que hay algo que nos diferencia, Miguel, de Europa, que aquí en América Latina, y lo que es el caso de Venezuela, prácticamente el debate sobre los medios se viene dando desde el año 2001-2002, cuando los medios de comunicación dieron un golpe de Estado aquí en Venezuela. Fabricaron un golpe de Estado, derrocaron al presidente, quisieron hacerlo pasar como un asesino, y de repente el pueblo lo trae, el pueblo no le cree esos medios, el pueblo lo trae como un héroe, y los medios aquí se pusieron a poner comiquitas, dibujos animados, ¿no? Y a partir de ese momento se ha abierto un debate sobre la comunicación aquí en Venezuela y se ha extendido en América Latina, porque a Rafael Correa le ha tocado enfrentarse también a estos medios de derecha cartelizados, a Cristina Fernández, que hasta un falso positivo le sembraron con el suicidio del fiscal Nisman. Pero en Europa no hay un debate sobre los medios de comunicación. Fíjate cómo no hay un debate abierto. O sea, No, sí hay un debate. A ver, lo que ocurre es que ese debate no es público. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque sí hay un debate. Los compañeros venimos hablando, venimos trabajando, venimos viendo cómo. Claro, los medios alternativos, pero el público receptor de los mensajes no. No, pero también, y te voy a explicar por qué, es que en Europa no hay el movimiento político, social, la organización, el nivel de conciencia que hay en América Latina, o que hay en países como Venezuela, o que hay países como Cuba, o que hay países como Ecuador, o que hay países como Bolivia. O sea, ¿por qué? Porque no existe ese movimiento organizativo. La gente está dormida, adormecida. asimilada, porque ya los medios de comunicación, los políticos y la industria del entretenimiento, que es una parte importante de todo eso, la adormecieron. Entonces los mismos comunicadores en su trabajo también están adormecidos. Entonces cuesta levantar los debates y sobre todo cuesta hacerlos públicos. ¿Me explico? Entonces, eso es uno de los motivos para entender por qué el debate no tiene las dimensiones que aquí, porque las luchas políticas, las luchas sociales, para nada tienen en Europa las dimensiones que tienen en América Latina. América Latina está siendo una gran parte de sus individuos en todos los países, una gran parte, conscientes de sus propios procesos y los están manejando, están sembrando su propio futuro, lo están construyendo. Eso no está pasando en Europa. En Europa estamos siendo víctimas de la deconstrucción de ese futuro que habíamos alcanzado en ese mal llamado primer mundo. Claro, Miguel Villafranca, y desde fuera, ¿cómo ves el proceso venezolano? ¿Cuál es la situación que está enfrentando en este momento y qué es lo que a tu juicio se definiría este 6 de diciembre? Mira, lo que se tiene que definir aquí es, primero, que se acepten las reglas del juego democrático básico, más básico, entendido por tal, no ya de la revolución bolivariana, sino de un juego democrático básico por todos los actores que concursan políticamente. Porque si no, es como, bueno, yo trabajo... No se puede desconocer algo a lo que tú te inscribes. O sea, te inscribes a las reglas del juego electoral y dices que el Tribunal Electoral está haciendo esto o aquello mal, o no lo reconoces o no quieres reconocer los resultados. Si te benefician, los vas a reconocer. Probablemente sí, porque te benefician. Entonces no es un juego serio. Democráticamente es en cualquier país europeo, con nuestras democracias o pseudodemocracias hasta cierto punto, ya sería imposible siquiera de plantear, ¿no? Tú no puedes, o sea, te descalificas a ti mismo y además pierdes la credibilidad de todos los votantes. Entonces aquí, precisamente por esos medios y por esa manipulación mediática que lleva tantos años, porque aquí los medios de información son totalmente abiertos, en el sentido de que, bueno, pues todo tipo de críticas, incluso infundadas, incluso mentiras, se publican y no pasa absolutamente nada en muchos casos, ¿ya? Sin embargo, yo he escuchado quejas de que la prensa no era libre, etcétera, etcétera. Y yo me asombro al leer eso y después escuchar los titulares o las declaraciones de los políticos o de los medios y ver que no se contrastan en nada con la realidad social del país. Entonces uno se queda bastante asombrado con todo eso. Dice, ¿pero qué está pasando? ¿Cómo lo mira un profesional desde Europa? ¿Cómo lo miramos las personas desde Europa? Bueno, pues como que unos no entienden qué pasa, porque no están informados, y es una gran parte de la población. Los que están más informados y tienen un concepto de cómo debe ser la comunicación, de cómo tiene que ser el juego democrático, vemos que lo que se está haciendo acá es, por un lado, la revolución bolivariana por parte de una mayoría de la población que ya ha refrendado el mismo proceso revolucionario 18 veces seguidas de 19 que ha sido consultado, además del día a día en que son los propios actores del proceso que lo están llevando adelante, porque no es solo el gobierno que lleva un plan de gobierno, ¿no? Es el pueblo venezolano que lleva un plan de gobierno y están los representantes en las distintas instituciones, salidos del pueblo, consultados por el pueblo. Entonces es algo también asombroso a nivel de democracia. Nosotros venimos a aprender democracia América Latina, de este y de otros procesos, porque están aceleradamente democratizando lo que nosotros nos llevó 100 años de construcción y que ahora hemos deconstruido en menos de 10, 15 años en Europa. En Europa hay 132 millones de personas aproximadamente, ¿ya? Según diversas encuestas, yo no soy muy de encuestas, pero lo dicen institutos bastante serios de caridad, de los que trabajan con la gente necesitada, que se han empobrecido en los últimos años. Eso aquí se sabe. Se sabe que en España hay como 3 millones de niños. Lo sabemos es gracias a los medios alternativos de allá, aquí, que mandan la información. Espera, sin embargo, la gente que presenta un programa político, que no presenta un programa político, sino que da unas directrices de cómo tienen que ir las cosas, no están informando de que ese programa político que ellos propagan o que ellos quieren implementar cuando lleguen al gobierno, si es que llegan, o a la mayoría parlamentaria, sería precisamente el que ya en Europa y en Estados Unidos, donde hay más de 43 millones de pobres y muchísimos más desatendidos de diversa manera, ha fracasado rotundamente. O sea, no es un ejemplo a seguir. Entonces, ¿por qué aquí alguien quiere imponerlo? Lo vemos como el caso ahora de Argentina. Entonces, a nosotros nos llama la atención. A ver, pero ustedes no ven que esto no funciona, desde la más pura lógica. Y eso no es ser de izquierda ni ser de derecha. Es simplemente, como yo diría, un proceso histórico. Esto lo demuestran los hechos. Exactamente. O sea, ¿cómo usted me está diciendo que quiere ir por donde sabe que la mayoría de la gente vamos a estar asfixiados? Ah, claro, y que ya lo vivieron, y lo vivieron hace relativamente poco. Pero claro, te van a decir, ah, claro, pero o no te lo van a decir. Es que yo no voy a ser de esos que están asfixiados, yo soy de los que va a propiciar ese asfixie, porque así yo me enriquezco. Y eso es lo que hemos visto en Europa. Indignante que en España, que exporta alimentos, un de los primeros exportadores, el primer exportador de alimentos de Europa, una de las economías que no ha llegado a desarrollarse industrialmente ni en otros terrenos, que fue una de las primeras industrias turísticas también de Europa. Ajá, y del exacto. mundo, ¿ya? Después de México en 2005, si no me equivoco. Que me corrijan por ahí algún dato, porque no los tengo todos exactos, por supuesto, en la cabeza. Y resulta que ahora tenemos 3 millones de niños en el umbral de la pobreza, de niños y de niñas. Aquí se quejan de las colas que la gente hace para acaparar un producto y luego de venderlo a sus propios vecinos a un precio bueno. indignante, y luego decir que la situación está mal en el país, cuando tú, en vez de colaborar, lo que estás haciendo, lo empeoras. Lo que estás haciendo es eso por un egoísmo que no te lleva a nada. ¿Para comprar qué? ¿Otro producto más caro que otro como tú ha hecho lo mismo? Y así la cadena. O sea, es un absurdo lo que están haciendo esa parte de la población que está haciendo eso, y que será una parte minoritaria, pero que realmente hace perjudica a todos los demás. Hace mucho y daño, claro. Perjudica a todos los demás directamente. No es que esté perjudicando al gobierno, está perjudicando a todos. Y entonces todo esto crea que tu propio familiar en otro lugar tenga un problema, pero crea también esa situación brutal de desentendimiento de la realidad, de enajenación de la realidad, y también de histeria colectiva que se crea con eso, ¿no? Yo he estado acá en una panadería con mis 2 barras de pan recién compradas, porque íbamos a comer un grupo de personas, y de pronto me dicen, vete a la panadería, me voy a la panadería. Hay pan que están despachando 2 personas, después 3 porque entra más gente, además hay pasteles, café por todos los sitios y todo eso, y de pronto entran 5 o 6 personas, se agolpan detrás de las que estaban allí esperando su turno, empiezan a dar voces, yo quiero pan, que no se acabe el pan, deme pan, no sé qué, cuando están despachando el pan. Antes que se acaben las barras que todavía están despachando, eso es algo que yo he visto, vienen otra vez con pan y ya están diciendo, no, porque no hay pan, porque no hay derecho. Y yo le pregunto a una de estas personas, pero por favor, ¿por qué está dando gritos si están despachando el pan y no hay ningún problema? Y además empujando a los demás casi, ¿no? O sea, está usted creando una tensión innecesaria. Todo el mundo va a tener pan aquí y se está viendo, ¿no? Que hay pan de sobra. ¡No, porque no hay pan! Porque no hay pan. Y yo decía, bueno, no sé, usted opina lo que no está pasando. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Se crea una tensión. Y aquí el nivel de tensión, los medios lo han ejecutado a unos niveles muy altos, haciendo que la tensión que hay, después hablan algunos de ellos de que la tensión es culpa de que separan familias, leía el otro día al gobierno y no sé qué, por radicalizaciones y tal y cual. No, radical es el que crea tensión, y el que crea tensión no es el gobierno que está trabajando para mitigar las desigualdades sociales. Es otra cosa que nos llama la atención en Europa. ¿Cómo puede ser? Vuelvo a poner un ejemplo tremendo que es el de España. En España sabrás que ha habido como unas 500.000 familias desahuciadas en los últimos años, y eso continúa, ¿ya? 500.000 familias a la calle. ¿Por qué les han echado a la calle? Además, tienen que pagar la hipoteca de su casa. De una casa que ya no es suya ya y no jamás suya. Será suya. Exacto, no es suya. Porque primero les quitaron el trabajo. Entonces, se ven casos brutales, de brutalidad tremenda. Mira, una señora que estaba en la puerta de su casa se tumbó ahí para que la policía no entrara a desahuciarla, llorando. Con una, la abuela tenía, la mamá de ella, 82, 84 años, no recuerdo, y una niña de 5 o 4, creo que eran 5. Y entonces se puso allí. Llegan los policías antidisturbios, que llamamos allí, los policías especiales de las fuerzas especiales, además de todos los demás, rodean la manzana para que ningún vecino pueda intervenir, ni una comisión que se llamó Stop Desahucios, que tratan de que no se desahucie a la gente de una manera brutal, sobre todo, negociando con los bancos, todo de una manera legal, y que a veces se ponen allí para que la policía no intervenga. Y bueno, pues esta señora la echaron como un saco de patatas, porque claro, ya no puso ninguna resistencia, más que ponerse en una resistencia pasiva, ¿no? En el furgón, maltratada, y la querían, el fiscal pedía 9 años de cárcel para ella, entre 6 y 9 años. Entonces, claro, por supuesto, eso no se llegó a realizar, pero porque legalmente era imposible, ningún juez podía dar visto a ese proceso, ¿ya? Pero era lo que se pedía, como para dar ejemplo, ¿ya? Esa es el ejemplo de cosas que están pasando en España. Ahora con la ley Mordaza, que no puedes ayudar a un extranjero, que no puede protestar por los desahucios. O sea. A la dictadura franquista. Es brutal. Y además ataca también la libertad de prensa, ¿ya? De todas las maneras. Bueno, todo esto se viene haciendo en Europa, se viene haciendo en España, se viene haciendo en Italia. Y ahora Francia, con la excusa del terrorismo, más rápido todavía. La excusa del terrorismo. Mira, yo voy a recomendar a todos los que nos escuchan que lean algo. Seguro que les gusta leer, ¿verdad? Sí. Yo claro. Se lo leería, pero es un poquito largo. Pero tiene cinco minutitos, lo lee usted en casa o menos. Digo cinco porque lo va usted a repasar más de una vez, ¿eh? Mire, esto es un artículo de Michel Colón. Michel Colón es un prestigioso periodista de investigación europeo, concretamente belga, que creó un grupo de periodístico que se llama Investigación Acción. Uh-huh. Ellos tienen mucha información, les recomendamos que se metan en su página, ponen ustedes Michel Colón. Colón es con doble L, ¿ya? Y Michel como suena, con L al final. Y en él van a descubrir ustedes la verdadera información. Él tiene un artículo fechado el 21 de noviembre de 2015 que, entre otras cosas, dice: yo acuso. Y acusa a los políticos, que son los responsables, y a todos los que están detrás de los políticos, de este terrorismo que acaba de asesinar brutalmente. Y bueno, yo tengo que silenciar cuando hablo de muertes brutales porque me da mucha pena la gente, porque uno ha visto la muerte y sabe lo dura que es y la vida que es para los familiares. Y aquí ustedes saben de eso, aquí estuvieron las famosas guarimbas. Exacto. ¿Ya? Que todos en Europa no entendían. Parecía lucha callejera contra un gobierno, incluso alguna gente de la izquierda europea no entendía muy bien. Parecía que el pueblo se alzaba contra un gobierno porque manipulaban, lucha de estudiantes y no sé qué. Luego se descubrió que los estudiantes eran, pues muchos de ellos, niños de pagados pagaba, de organizaciones de ultraderecha. Paramilitares colombianos. Paramilitares, gente de los carteles del LOGA, delincuentes comunes, y que causaron aquí 43 muertes. Sí. Y 800 y pico heridos, casi 900, si no me fallan los datos. Sí, además de los daños psicológicos que... Exacto. La tortura psicológica que padecimos durante meses. Y todo eso, bueno, nosotros vivimos en España también un atentado terrorista, los famosos atentados de Atocha. Del 11 de marzo. Que por intervenir en la guerra, que no teníamos por qué intervenir, contra Irak, la guerra de Bush, para robarle su petróleo. Después se deshizo Libia, un país próspero, uno de los países más prósperos de África, del norte africano, y países mediterráneo, país con una hermosa y larguísima cultura, y hoy es una brutalidad. Lo que le pasa a las mujeres y a las niñas en Libia no sale en ningún lugar, ¿ya? Pero Libia está dominado por grupos armados que hacen todo tipo de tropelías que usted que me escucha se pueda imaginar. Eso en completa y absoluta impunidad, para que su petróleo llegue barato a quienes los compran en Europa. Ahora tenemos el tema de Siria y el tema de Irak, destrozados por la guerra, donde crecen estos grupos, junto con el Boko Haram en el centro de África, que también es siniestramente mortal, y que tienen las mismas raíces. Han sido financiados y han sido creados a partir de otros grupos por Estados Unidos y otros aliados de Oriente Medio. Esta es una realidad histórica, es una realidad documentada. No es que lo dice un periodista, no es que lo conta Michel Colón, que habla de la responsabilidad de los atentados, es de lo que hablas de toda la cadena de responsabilidades. Claro. Por eso le decimos, no se lo pierdan, Michel Colón, 21 de noviembre de 2015, en Investigación Acción, tienen la web y mucha otra información. También información sobre Venezuela, de cómo vemos los periodistas europeos este proceso venezolano, ya que me preguntabas eso. Pues ahí tienen mucha información. Muchísimas gracias, Miguel Villafranca. Son las 11:31 minutos y bueno, gracias por acompañarnos en este segmento de La Ventana. Todo un placer. Vas a estar aquí cubriendo el proceso comicial venezolano. Te esperamos el próximo domingo 6 de diciembre, que vamos a estar aquí trabajando muchísimo en el operativo de cobertura, y nuestros micrófonos y siempre estarán abiertos. Todo un placer, Miguel. Muchas gracias. Yo creo que es deber de los comunicadores, de los periodistas, de las voces de los pueblos y del pueblo estar en trabajo conjunto. Así es. Bueno, vamos ya a una pausa con Cheo Linares. Este es un disco que sacó este salsero venezolano, que son puros temas, pura salsa, y temas dedicados a las Navidades venezolanas. Tengo un tema bien bonito, se llama Crucecita, del Guarayra Repano. Hoy enciende la Cruz del Ávila, así es. Crucecita del Guarayra Repano, crucecita, que recuerda al hermano, bombillita que se ve a lo lejano, cerro abajo una mano inocente que que te enciende un primero de diciembre. Ya en Caracas, Navidad está presente. Alegría es tu luz en las noches. Elegante tu cruzado barrote. Avileña, eres un fino broche. Aunque sola pasas resto del año, 6 de enero te apagas y te extraño. Con tu luz que me alumbra de antaño. Lucecita, crucecita, bombillita de papelón. En las noches la neblina con tu dulce hace motas de algodón. Lucecita, crucecita, bombillita de Navidad. Siempre alumbra a mi Caracas, que tu luz siempre dispuesta está. Lucecita, eres muy caraqueña. Crucecita, en ti la paz es reina. Bombillita, mientras la ciudad sueña. Crucecita, crucecita, bombillita de papelón. En las noches la neblina con tu dulce hace motas de algodón. Lucecita, crucecita, bombillita de Navidad, siempre alumbra a mi Caracas, que tu luz siempre dispuesta está. Lucecita, eres muy caraqueña. Crucecita, en ti la paz es reina. Bombillita, mientras la ciudad sueña. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad Primero. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Presidente del PSUV aseguró triunfo de la Revolución Bolivariana el próximo 6 de diciembre. Desempleo en Venezuela baja a 6,7% pese a la guerra económica. Este miércoles será inaugurado distribuidor Los Ruices. Con financiamiento del gobierno de Distrito Capital, este lunes abrió sus puertas la empresa textil Nuestro Futuro. Creación artesanal en la Plaza Sucre, privados de libertad participan en la exposición Hugo Chávez. Expoventa. Orfebres del Museo Arturo Michelena exponen sus piezas para Navidad. Festividades. Feria Navideña 2015 invade espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Concierto Maestro Senio Díaz cierra el año en el Instituto Italiano de Cultura este miércoles. Séptimo arte en Barquisimeto, ópera prima del cineasta Jackson Elizondo Rueda Libre, fue premiada como mejor producción y cortometraje de ficción. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura el Día, les informó Liz de Ramos. Aguinaldos, gaitas y parrandas. Alba Ciudad le pone sabor a la Navidad. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a participar en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Asiste y ejerce tu derecho al voto por la paz de Venezuela. La patria decide. Este 6 de diciembre se cumplen 17 años que el comandante Hugo Chávez fue electo presidente por primera vez. Vota por los hijos de Chávez, por los niños y niñas, por las mujeres, por el adulto y adulta mayor, por la juventud. Somos Pueblo Valiente. ¡Juventud para la Asamblea! Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Minutos de la mañana, regresamos a la ventana escuchando a la séptima bohemia y esta versión de este sabroso bolero llamado Convergencia. Y bueno, informaciones, Tibisay y Lucena afirma que están garantizadas unas elecciones tranquilas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, instó a la población a acudir a votar. El respeto al voto está garantizado. Pedimos que el día de la elección puedan entrar a los centros de votación, como son los miembros de mesa, organizadores, testigos y los votantes. Debemos garantizar que se respete la Constitución y las leyes. Lucena aseveró que ningún grupo debe perturbar la tranquilidad y la seguridad absoluta y sin temores. La garantía para una elección tranquila están garantizadas. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, gente. ¿Cómo está Soraya? Hola, Soraya. ¿Cómo anda todo? Todo chévere. Qué Voy a testificar lo que dijo la señora del automercado San Lorenzo. De verdad que no exageró absolutamente nada. Qué barbaridad, de verdad. No exageró nada porque yo, una mayonesa esa en 1.500 bolívares. ¡Qué horror! Pero el papel toalete que ella dice es un papel toalete de cuatro rollitos, cuatro, simplemente. Y ellos, bueno, y ahí venden de todo. Yo me acuerdo que mi cuñada, ella se fue a vivir a Panamá. Ajá. Ella me mandó una foto donde aparecía una foto de todos los anaqueles full. Y yo le mandé una foto de ese automercado. Entonces yo le dije, aquí tienes aquí, antes que se fuera, le dije, ven, aquí en Venezuela lo hay, ven a buscarlo aquí. Sí, no, no, así, y así van a estar nuestros supermercados si llega a dar a ganar la derecha. Exacto. Full, pero con esos precios. Con esos precios, porque lo único que... Y los sueldos no van a estar así, los sueldos van a estar más bajos, porque hay que... costosos, gasto social, pobrecitos los empresarios que están pobrecitos, pelando. Sí. Entonces, bueno, yo a la gente que está un poquito descontenta o mucho, como quieran ponerse, le digo que si van a ser capaz de votar o no votar en estas elecciones y votar, o votar en contra del chavismo. Porque yo creo que deben pensarlo, de quitarle esas oportunidades a nuestros hijos, de que si no estudiaron por alguna razón, agarraron el camino, por lo menos tenemos apoyo en el deporte. Uh-huh. Que si nuestros muchachos, tenemos apoyo por la parte de la música. Le vas a quitar a tus hijos, que si tienes un nieto, que le quite que su mamá no pueda amamentar hasta los 6 meses. Vas a quitarle eso a tus hijos. ¿De verdad piensas que por papel toalé, por... un garrafón de agua, de agüita que la puedes hervir en tu casa y te la vas y te la compras bien cara, vienes y vas a poner en riesgo todo ese futuro de tus hijos? El futuro de que te mantengan las tasas los bancos para que tú te puedas comprar la primera vivienda. ¿Es tan caro? Sí, pero tienes por ahí por lo menos a pedir un préstamo, porque aquí todo el mundo le debe al banco. Y gracias al comandante que fue que le abrió la banca, controlándole a todo el pueblo. Y la gente le debe. Imagínese usted la tacita que le van a poner para pagar todos esos préstamos. Eso es de un día para otro. Quitando esa ley, amigos, el apartamento de usted más nunca, escúchelo bien, de aquí de llegada a la asamblea, la derecha, más nunca podrá usted pagar su préstamo de su apartamento y pele el fin a ese préstamo. Hasta luego, gente. Hasta luego. Muy buena tu participación. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Bien, bien. Mira, vamos a hacer el decreto. Nada de eso va a pasar porque vamos a llegar nosotros. Uh-huh. Eso no va a pasar. Ganamos el 6. Hay que decretar y punto, eso no llega. Mira, Inza, quiero hacer una denuncia, digámoslo así, o un llamado, porque esta mañana en el Banco Caribe, que queda en el centro, uh-huh, no pagaron, ellos... todos pagaron pesos menos ellos, la gente aglomerada allí, y no pagaron porque no, y que no tenían el dinero, supuestamente, y que no tenían el dinero, no cancelaron el aguinaldo, el medio aguinaldo. ¿Qué tal? Queja, qué horror. Sí, señor, entonces un llamado, porque es bastante extraño esa, porque cuando deposita a uno, le depositan a todos. Exacto. Y la gente se aglomera. Bueno, a lo mejor es un problema interno del banco, que no llegó el camión blindado con las remesas, qué sé yo. Claro. Yo ahorita sé que esta gente inventan demasiado. Uno no sabe que eso es un banco privado. Así que, bueno, ahí te dejo eso. Okay. Y afirmemos, seamos positivos. No van a llegar, decretemos. Si todos decretamos, no llegan ellos. Vamos a llegar nosotros y te vas a acordar de mí. Un besote y gracias, Ingrid. Un besote grande para ti, Ingrid. Bueno, noticias que comentarles. Informó el ministro Ricardo Menéndez que el desempleo en Venezuela se ubica en 6,7% en los meses de septiembre y octubre de 2015. Si analizamos estas cifras, cerca de 9 puntos porcentuales nos separan del pasado punto fijista. con el presente revolucionario, expresó el ministro de Planificación. El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, informó este lunes que a pesar de la guerra económica que enfrenta el país actualmente, Venezuela presenta uno de los índices más bajos de su historia en materia de desempleo. Durante la presentación del balance del Comité del Sistema Nacional de Estadísticas del periodo correspondiente en septiembre y octubre de 2015, detalló que la tasa de desocupación se ubica en 6,7%, lo que representa una reducción significativa en comparación con el año 1999, cuando se registró en 15,3%. Si analizamos estas cifras, cerca de 9 puntos porcentuales nos separan del pasado punto fijista con el presente revolucionario, resaltó. El titular de la cartera de planificación explicó que existe una ruptura en la correlación entre las variables macroeconómicas y las variables sociales del país, pues a pesar de que se ha reducido en un 60% el ingreso petrolero de la nación en el presente año, la inversión en programas sociales se mantiene en aumento. Pasamos del 60% de ingresos destinados a programas sociales en 2014 a posicionarnos en un 62% en 2015, valor que solo puede existir como parte del desarrollo revolucionario de nuestro país, enfatizó. Asimismo, las pensiones se incrementaron en 387 mil a 3.031.381 en los últimos 15 años, lo que se traduce en una cobertura del 83% de todas las personas de tercera edad en el territorio nacional. Dicho pago social ya no representa una fracción salarial, sino que está equiparado al salario mínimo actual establecido en 9.648 bolívares. Destacó además que hay un cambio en la formación de los trabajadores venezolanos, pues la data de personas con estudios universitarios se duplicó de 11,3% en 1999 a 25% en 2015, lo que se traduce en un total de 3.247.000 profesionales en todo el país. Con respecto al analfabetismo, comentó que la transformación también es significativa gracias a las misiones educativas impulsadas por el Gobierno Nacional. De 551.000 personas que no sabían leer ni escribir, se redujo este valor a 40.000 en la actualidad. También destacó que la pobreza disminuyó de 5,5% a 4,9% actualmente y que solo en este año el gobierno ha ordenado 4 incrementos salariales que han elevado el ingreso mínimo de la población y el bono de alimentación. Para Menéndez, estas cifras convalidan la política del presidente Nicolás Maduro de seguir avanzando en el desarrollo de los venezolanos. Así que bueno, buenas noticias. Vamos a compartirla en Twitter a través de la cuenta @laventanaabierta y vamos a leer mensajes que nos han llegado por esta cuenta. Nos escribe Oscar Muñoz y Pazmé. Camarada, cuando vote el domingo, debe apretar seleccionan todo y no los ojos de Chávez en el tarjetón. Así, no hay que tienen que apretar los dos ojos de Chávez, no. Tienen que apretar seleccionar todo. También nos dice Trotsky Colmenares, la realidad presente y futura de la Argentina Macri. Entonces, ciclo básico de la clase media argentina, entonces te ponen un clase media que desde su casa se baja de su carro y escribe en una pared, Cristina que se vaya, y en el 2017, ese mismo clase media en una bicicleta vestido con harapos escribiendo, volvé Cristina. El otro ciclo de la clase media argentina, que también es como el de la venezolana, viene un gobierno popular, aumenta la clase media empieza a creerse oligarquía y apoya a la derecha destruye a clase media empobrecida vota por un gobierno popular y así va el círculo, ¿no? Nos dice Oscar Muñoz de Lipasmé, 6 de diciembre tenemos compromiso con Hugo Chávez, deja al lado las molestias, pero sale a votar como sea. Lo que tenemos podemos perder. Bueno, ya son las 11:51 minutos. Vamos a hacer un último recorrido. Mira, la verdad es que no he tenido tiempo de profundizar esta información, pero vamos a mencionarla, ¿no? Parece que hay un problema con la Vinotinto. 15 jugadores de nuestra selección de fútbol no asistirán a las convocatorias hasta que se reemplace la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol. El grupo publicó una carta en sus cuentas de las redes sociales donde decidieron no disputar más partidos con la selección de Venezuela hasta que la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol y el cuerpo técnico de la selección sean reemplazados. Los jugadores de la Selección Venezolana de Fútbol manifestaron a través de una carta pública publicada este lunes, a no continuar acudiendo a las convocatorias para las eliminatorias sudamericanas del Mundial Rusia 2018. El grupo que integra 15 futbolistas ha decidido no disputar más partidos con la selección venezolana hasta que la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol y el cuerpo técnico de la selección sean reemplazados. La misiva está firmada por Tomás Rincón, Osvaldo Vizcarrondo, Salomón Rondón, Roberto Rosales, César González, Luis Manuel Seija, Franklin Lucena, Grendy Peroso, Joseph Martínez, Juan Falcón, Nicolás Fedor, Gabriel Sichero, Ronald Vargas, Alejandro Guerra y Cristian Santos. Estos jugadores se unen a la renuncia del defensa Fernando Amorebieta, que el pasado martes anunció su retiro también en una carta pública bajo los mismos argumentos. El grupo señaló que mientras la Federación Venezolana de Fútbol sea comandada por los actuales directivos, el sueño de ir a un Mundial de Fútbol se ve comprometido. Nosotros los jugadores no estamos de acuerdo en que la actual directiva de la Federación Venezolana de Fútbol continúe dirigiendo. Y bueno, eso es lo que señalan. Vi por ahí un titular que decía que Noel San Vicente se iba a pronunciar una vez pasadas las elecciones. Son las 11:53 minutos, ahora sí nos despedimos y les agradecemos a todas y todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles, Luigi Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luigi les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos despedimos con José Alberto El Canario. Quiero salsa en Navidad. ¡Chau! Lo que quiero es, lo que quiero es, lo que quiero es. ¿Cómo? Que yo lo que quiero es salsa. ¡Sí, señor! Cerveza para colmo allí mi amada. Seguida me le acerqué, le pregunté si bailaba. Ella me dijo que sí, que la salsa le encantaba. Donde el DJ yo me fui, le dije, oiga mi pana, ponga música que encienda todo el que esté en esta sala. Este es mi oportunidad. Como goza, como goza, como goza, como goza. Ella la que